Hola, Reima. Mira, estoy ahí de. Ha sido y 24. Hola, soy Noelia. Hola, soy Paula. Estamos. La red ha sido programa 24 y estamos teniendo este programa y pasa. Bueno, chicas, ¿tenéis ganas de comenzar un nuevo programa? Sí. Pues nada, va a empezar el programa número 24 con nuestros chicos explicándonos el PCPI2 que ha empezado hace poquito, Marina y Paqui que nos van a hablar de las clases de deporte y del fin de semana nos hablará Marina y Paula, Vero también de sus clases de piscina. Hablaremos de María José, nuestra compañera, la logopeda, y Gema y Paqui, pues van a hablar un poquito de Manolo Martínez, que está en Casillas y los echamos de menos. También hablaremos de la televisión, de programas como Tú sí que vales, de la telenovela Dame Chocolate y del partido de fútbol del Real Madrid. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos al programa número 24 de la radio de Asido. Hola, soy Pablo Galera y voy a hablar el PCPI 2. A mí me gusta porque es lengua. Me gusta mucho y quiero mucho, no, quiero más de esto de frase y también hago con esa matemática también. También hago, a veces hago inglés también. Y también hacemos muchas cosas también y hacemos también ¿cómo se llama? Ambulado, Manipulado. ¿sí? También con esa Sí. y también después con esa hemos hecho poner las mesas eso, con Rafi y después de poner las mesas también y luego que nos subimos está a un rato en silencio y luego a comer y hemos comido macarrones y también ensalada y fruta. Bueno, primero ensalada y segundo plato macarrones. Sí. Y luego fruta, manzana. Y luego, que lo subimos, lavamos Y luego lo subimos ahí a la M90 y ya pues después lo subimos a la biblioteca, ¿no? Sí. Pues a compañeros, o a bailar, habla de cosas. ¿Y qué más? Habla de cosas de películas o de música. ¿Y qué más hacemos? Hacemos también... no sé. Sí, pues... Pero chicos, el PCPI... Me tenéis que contar más cositas del PCPI. El PCPI hacéis prácticas también, ¿no? Ah, sí, con, sí, sí, sí. ¿Con quién? ¿Con qué profesor hacéis las prácticas? Con Rafi. ¿Y dónde hacéis esas prácticas? ¿Dónde tenéis que salir de Astido? ¿Lo hacéis aquí? O sea, ¿lo hacéis aquí en el centro o tenéis que ir fuera? Afuera. ¿Dónde? En Torrente. ¿En el Torrente? ¿El Torrente qué es? Pues el restaurante. ¿Y allí qué hacéis? Pues ahí ponemos las mesas para boda y todo. Qué bien. ¿Y os gusta? ¿A vosotros sí. ¿Os gusta? A mí sí. ¿Y a ti, Paco? También. Muy bien. ¿Y cuándo vais a empezar a ir al Torrente? Pues hasta que Daddy lo diga. Todavía falta un poquito, a lo mejor será ya para mediados de curso. Sí. ¿Y es difícil el PCPI? Bueno, no. A mí no. No, bueno, que vosotros sí, muy listo, muy listo. Bueno, pero un poquito complicado. Ahora hablaré yo con Rafi y con Isa a ver si cómo hacéis las cosas. Bueno, no sé yo, estos chicos. Porque tú, bueno, es que Gemma tiene ya mucha experiencia en los PCPI, ¿no? Tú ya hiciste uno, ¿verdad? Bueno, sí, antes. Hicimos el primero. En primer, cuando tú eras más pequeña, así que aquel era de manipulado. Sí. Oye, ¿cuál te gusta más? ¿Aquel de manipulado? ¿Que ibais a hacer las prácticas a empresa o este que está ahí en el Torrente? A mí me gusta el restaurante. ¿A ti te gusta este? Estar ahí en el restaurante poniendo la mesa. ¿Y tú, Paco, que es tu primer PCPI, a ti te gusta? Sí. Vale, muy bien. Y oye, los compañeros, habéis dicho que las profesoras son... Isa y Rafi. ¿Y los compis, quiénes son? Son Gemma, Elena, Isa Reverte, Ana Vidal y también Paula. Y también Antonio Pierna. Muy bien. Pues nada, chicos, tenéis que trabajar mucho, muy duro este curso acaba de empezar, trabajar muy duro este año. Luego en las prácticas, pues también. Y nada, que aprobéis y que todo salga muy bien. Vale. Vale. ¿Nos despedimos? Adiós. Hasta luego. Adiós. Ya. Hola, me llamo Marina y voy a hablar de deporte. Hola, me llamo Gopaki, vamos a hablar con deporte. El deporte lo hacemos los jueves por la tarde con Alfonso. Pues hacemos clases de actividad, por ejemplo, en el patio salimos muchas veces a correr un poco, a hacer movimientos con los brazos. ¿Qué hacéis? Muchas cosas en deporte. Paqui, ¿tú te acuerdas de algún ejercicio más que hagáis? Marina nos contaba que hacéis movimientos de brazo. ¿Qué más? Moviendo las piernas, levantando las piernas y dando, dice, con las manos. Mano. Dándole con las manos en la rodilla. Sí. ¿Y qué más? Y hacemos también lo que es cuerpo delante y hacia atrás. Eso. ¿Y jugáis a algún juego de equipo, baloncesto, fútbol? Lo jugamos normalmente a fútbol y también jugamos al zurro, no sé cómo se llama ese juego. Oye, ¿y os gusta la clase de deporte? Sí. ¿Y a ti, Marina? También. ¿Y de todas las cosas que... todos los ejercicios que hacéis, cuál es el que más os gusta? A mí me gusta... pues jugar... pilla. Lo que son los juegos más que los ejercicios. servicio. ¿Y a ti, Paqui? Gusta a mí y con... Gusta a mí por... Saga. ¿Y qué compañeros dan clase con vosotras? ¿Quién más da deporte los jueves por la tarde? A ver, creo que Paco, digo yo, no sé, Gema, Paqui, Rosa, yo, Gema. No. ¿Están todos Paqui o falta bien? Y Teresa. Teresa. Según Gema, que viene corriendo por aquí, dice que falta uno, a ver. Falta uno que es Pedro Carpe. Pedro Carpe. Aquí tenemos, estos son todo el equipo de la clase de deporte de los jueves. Oye, ¿y el ejercicio que menos os gusta? A mí correr, que me cuesta un poco. ¿Te cuesta correr? ¿Y a ti, Paqui? ¿Cuál es el que menos te gusta? Comerme menos fruta. Es que vuelvan dando tu copita. Y otra cosica, ¿termináis muy cansadas cuando termina la clase de deporte? ¿Acabáis muy cansadas? Yo sí. ¿Sí? ¿Y tú, Paqui? Yo sí. También de eso se trata, cuando hacemos deporte, pues como nos movemos, hacemos ejercicio físico, terminamos un poquito cansadas. No hemos hablado del profesor, ¿verdad? ¿Quién os da la clase de deporte? Alfonso. ¿Y qué tal es Alfonso? Bien. A mí me da clase muy bien. ¿Te gusta Alfonso como profesor? Sí. Oye, ¿y es duro? ¿Os da mucho trabajo? No mucho. A veces sí, pero poquito. ¿Y para ti, Marina? Ay, Marina, Paqui. ¿A ti qué tal? ¿Te parece muy estricto Alfonso? ¿Es muy duro en las clases de deporte? Sí. ¿Deja como en las películas salen los entrenadores ahí con la lengua arrastrando agotado? ¿O no? ¿Se porta bien? No, bien. Oye, ¿es simpático Alfonso? Sí. ¿Cómo es Alfonso? Hablando un poquito de él. Alfonso es alto, tiene pelo de... como de gallina, de Punky. No sé cómo... Tiene los pelos, sí, con... de Punky, de pincho. ¿Cómo se llevan ahora? Pues sí. ¿Y tú qué dirías también de Alfonso, Paqui? ¿Es simpático? ¿Es serio? ¿Es divertido? ¿En las clases? ¿Reí mucho con él? ¿Qué tal? No lo sabe. Bueno, Marina dice que sí, que es simpático, ¿verdad? ¿Y cómo es? ¿Moreno? ¿Es rubio? Aparte de que tiene los pelos de pincho, ¿cómo es? Guapo. Y es alto también, ¿verdad? Oye, ¿sabéis vosotros que Alfonso, aparte de dar clases de deporte, también él es bailarín? Y creo que también, pero eso no lo sé seguro, da clases de baile, creo que da clases de baile, pero lo que sí sé es que va a concursos de baile con su novia, bueno, ahora es su mujer, que se han casado, y van por muchas ciudades de España, concursos, y yo nunca lo he visto, pero dicen que baila muy, muy bien. ¿Vosotras lo sabíais? No. Pues sí, chicas, el chico Alfonso es bailarín. Así que un día nos podía también enseñar unos pasos, no sé, aprender un tango o algo. Entonces las clases de deporte son divertidas, por lo que veo. Divertidas. Cansadas, un poquito cansadas, pero divertidas. ¿Y para ti, Paqui? ¿Son divertidas? Sí, creo que divertida. Muy bien, pues ¿queréis decir algo más de las clases de deporte? Nada más. ¿Nos despedimos entonces? Hasta luego. Allá. Hola, yo me llamo Verónica López. Yo tengo 21 años y voy a hablar de la piscina. Yo todos los viernes yo me voy a la piscina a nadar de 6 a 7 y media, 2 horas nadando sin parar. Tengo amigos y amigas y son Inma, Paz, Pepi, Manolo, Francisco, Conesa, y también va una una voluntaria. Y a ver qué más, a Abraham, Ricardo, Raúl, y ahí dentro de la piscina hay un monitor y se llama Alan. Es bueno, nos trata muy bien, nos dice 4 de crawl, 6 de espalda, ida y vuelta, abraza, todo sin parar. Después de nadar, es calentamiento de pierna y de brazo. Luego, a la ducha. Nos duchamos rápido y hay que salir a las 8 de la noche. Lo mejor es que tengo amigos y amigas. Y me lo paso bien. Y lo peor, nos cansamos mucho. Son 2 horas de 6 a 7:30. Adiós y muchas gracias y besos. Hola, soy Elena. ¿Yo de piscina, Vero? Repítelo otra vez. A Vero, ¿te gusta piscina? Sí, me gusta la piscina. Me gusta mucho, pero como Alan se pasa mucho. ¿Por qué? Porque nos dice 16 de espalda. 16. Sin parar, ¿eh? De 6 a 7 y media. Son horas. Y por la noche lo mismo. Y de braza, ¿qué te puedo yo decir? Todo bien y que me ha gustado. ¿Y te gusta tu grupo de vecinos? ¿Mi grupo? Sí. Va. Paz, Pepi, Inma, Raúl, Vicente, que no lo he puesto, Abraham, Ricardo y algunos más, y David Lorente, porque van muchos de la piscina y va una voluntaria y va otro voluntario. Son muchos que nadamos, pero aparte de eso, que nos cansamos mucho, porque después va el calentamiento y voy que yo no puedo más. Es que estoy cansada, ¿eh? De verdad te lo digo. Y también, una piscina es mucho calentar a la espalda. La espalda no. Los brazos y las piernas. Y cuando cogemos, las piernas. ¿Y te gusta mucho la piscina? Ya lo has dicho. ¿Te gusta todo? Hombre, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho o poco? A ver, mucho. Hay que nadar, ¿eh? A ver, mucho. Y tu cabeza. Hombre, pregunta de, a ver, ponemos un gorro por la cabeza. Y sangra, ¿eh? Ah, y otra cosa. Llevamos como este chándal y los bambos y los pantalones. Yo voy a decir una cosa, que tardo mucho en salir. Como todos se van, yo me quedo la última. Siempre igual. Siempre igual. Y encima me lo ha dicho a mí ya Ana Lucía, que me dé rápido. Y sigo, y sigo, y sigo, hasta que Ana Lucía, a que a mí no me diga a mí, no va ya la salida, sigo igual. Es del año del año pasado, todo ligera, pero este año no doy ni pie ni cabeza. ¿Y le gusta mucho? Ya lo ha dicho. Y parte de piscina. Sí. Yo voy a piscina, camiseta, pantalón, los bambos. Todo. De todo, todo. El huespo. Pero, ¿de aquí te pone la ropa? ¿Eh? ¿De aquí te pone la ropa? ¿De todo? Nos quitamos la ropa y nos ponemos la tacla y el... ¿Y el gorro? Y el gorro. ¿Y el gorro falta cosas? ¿Qué cosa? Es parte del gorro. Ah, es parte del gorro. Sí. ¿Y más cosas, pero? Hay más cosas que yo me tengo que poner yo. Vamos a ver. Las chanclas, el gorro, el bañador y la toalla. Y por lo menos, por la ducha. Tardo mucho en ducharme, por la cabeza es quitar el cloro de la piscina y salir. Me estoy un cuarto de hora en la ducha. Y es que me lo dice la voluntaria. Date rápido. Y yo, tan lenta que soy. Y lo reconozco. Y también tarda mucho el baño. Ya me ves. Bueno, chicas, tampoco nos desviemos mucho del tema. Aquí lo que importa, nos has dado una reseña de la piscina y hemos sacado en claro que te tienes que poner las pilas para ir más deprisa, ¿no? Sí. Muy bien, pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Marina y voy a hablar de mi fin de semana. El sábado por la mañana me levanté, desayuné, vi un poquito la televisión y ya sobre las 2 por ahí me vestí y me fui con mi madre al campo de Magdalena. Estaba ya mi hermano y su novia, Magdalena. Y ya de ahí pues le ayudé a poner la mesa, después comimos un aperitivo, espárragos, todo eso y ya comimos arroz, paella. Y después ya recogimos todo eso, terminamos de comer. Después de comer, descansé un poco en el sofá, vi un poco la tele y ya después mi madre y yo nos fuimos a mi casa, descansamos un rato, vimos la televisión y ya a las 7 o a las 8 por ahí, mi madre me dejó en casa de mi tía Inmaculada y ya mi madre se fue a Murcia. Y ya pues me quedé con mi tía y mi tío tiene una película, una serie por ahí. Y ya después a las 8, ya casi de noche, nos fuimos a tomar a merendar. Pues la verdad nada, porque ya estaba un poco hinchado de lo que había comido. Y ya después, pues nos fuimos a dar un paseo a los chinos, a ver cosas de los chinos. Y ya después de ahí nos fuimos a casa de mi tía. Le ayudé a preparar la cena. Tené un bocadillo, dejamos el queso. Y ya de ahí, pues, mi madre me recibió a la gente por ahí mientras que vimos una película. Y ya de ahí nos fuimos a mi casa, como mi madre estaba cansada. Yo me puse el pijama, vi un poco aquí no que en viva. Ya cuando terminé esa serie, como no había nada en la tele, pues me acosté a dormir. Y ya eso es lo que hice el sábado. Y el domingo ya por la mañana me levanté, desayuné, vi un poco la televisión, descansando. Y ya mi madre ha preparado la comida. Ah, pues mi madre preparó, a ver si me acuerdo. Creo que era macarrones, cosas así, no me acuerdo. Y ya después recogimos la mesa, eso, ya descansamos un poco y ya a las 8 me recogió una amiga de mi madre, se llama Micho. para darme recogida. Y ya nos hemos ido al campo de Rosario, una amiga de mi madre también, y la mía también. Y ya de ahí me fui con la amiga que se llama Dor. Ya vimos un poco la serie y ya le ayudé a darle de comer a los animales. Y ya pues, ya nos fuimos a mi casa de Fortuna a recoger las cosas y ya a las 8 por ahí nos fuimos a Murcia. Y mi hermano se fue a Valencia. Y ya pues, llegué a Murcia, me duché, me he puesto el pijama y ya de ahí pues cené un vaso de leche, una tostada. Y ya de ahí pues me fui a la cama, salí un poco la tía. Y eso es lo que hice. Hasta luego. Hola. Me llamo Pablo. Abajo ha sido. Hola Pablo, nos vas a hablar de tu fin de semana, ¿verdad? Sí, enana. ¿Qué hiciste el domingo? Comé. ¿Dónde comiste? ¿Dónde fuiste a comer? Arroz, conejo. Arroz y conejo, qué rico. ¿Y de beber qué tomaste? Fumo de piña y... ¿Pero dónde te comiste ese arroz y conejo tan bueno? ¿A dónde fuiste a comértelo? ¿A casa de quién? A casa. Abuelo. Del abuelo. ¿Cómo se llama el abuelo? Abuela Carmen. ¿Y el abuelo? Sí. ¿Cómo se llama el abuelo? Juan. Oye, ¿y la abuela Carmen hace el arroz y conejo bueno? Sí. ¡Qué bien! ¿Y de postre qué tomasteis? Plátano. Plátano, qué rico. ¿Y después dónde fuiste? Después de estar en la casa del abuelo comiendo, ¿a dónde fuisteis? Fue... Y... El campo. ¿Y qué hiciste en el campo? Oje... Naranja, zumo. Naranja para hacer zumo. Y azúcar. Oye, ¿y cuando fuiste a casa ya te preparaste un zumo? ¿La has probado ya esa naranja? Sí. ¿Están buenas? Sí, buena. ¿Te hiciste tú el zumo o lo hizo mamá? Mamá. Justina. ¿Y al zumo le pones azúcar o te lo tomas tal cual? Con el papá Ginés. Y también el zumo le pusiste un poquito de azúcar, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y después qué hiciste en casa? Cuando llegaste a casa, ¿qué hiciste? Medité. Y... Después de estar todo el día en casa del abuelo cogiendo naranjas, estarías muy cansado, ¿verdad? Cansado. ¿Te diste una ducha? Sí. El caso es Toña. ¿Y al llegar a casa te diste una duchica para ponerte ya cómodo y descansar? Sí. ¿Y viste algo en la televisión? A casa. Y... A ver. ¿Viste algo en la tele? Sí. Anoche ponía una película muy chula, ¿tú la viste? En tele. Dibujo. ¿Dibujo? ¿De quién? Y Poja. ¿De Bob Esponja? ¿Te gustan los Bob Esponja? Sí. Yo nunca los he visto. Un día me voy a animar y voy a ver Bob Esponja a ver qué tal. Además. Y. P. Mercado. Oye, entonces el fin de semana, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Te lo pasaste bien? Sí. Estupendo. Fue divertido, ¿no? Sí, ya. Espérate. ¿Nos despedimos ya, Pablo? Sí. Adiós. Adiós. sola y voy a hablar lo de fin de semana. Y pues lo que sí el sábado que me he ido al cine con mi madre. Y el domingo he lavado el coche. Bueno, ¿sabes que fuiste al cine, no? Sí. ¿De cuál de un película? Amanecer en la cine para ti. Ah, Amanecer. ¿Está chula? Sí. ¿Y el viernes fuiste aquí, ha sido? Sí. ¿Y el domingo qué has hecho? He comido en casa de los abuelos. Con abuelos, ¿no? Sí. ¿Qué comiste? La lasaña. Oye, lasaña es mi gusto. Que me gusta. ¿Y en tu casa hay toda la tele? ¿O estás jugando? He visto la tele. ¿De cuál es el canal? Disney Cinemagi. Ah. ¿Y también lo viste de programa de fama? No. ¿No? ¿Lo viste en los Simpson? Sí. ¿Y te gusta, no? Sí. ¿Y Paula? ¿Te gusta la música en la tele? Sí. ¿De cuál? De Shakira. Ay, de Shakira. Que me gusta. ¿De cuál de sus canciones? De Loca. La Loba. La Loba y... Y sale esa. Y también canta Waka Waka. Sí. De Asefrica. Sí. Y ella es la novia de Piqué, ¿no? Sí. ¿Y ella es guapa o simpática? Guapa. Ah. ¿Qué pelo? ¿Corto o largo? Largo. ¿Y su camiseta qué color? Blanco. ¿Y los pantalones? Negro. ¿Y los zapatos? Gris. ¿Y a lo más? No. Lo pedimos. Vale, adiós. Adiós. Hola, soy Teresa y por ahora mi fin de semana. Viene por la tarde, me fui a la peluquería a cortar el pelo. Y después cuando llegué a la casa por la noche me hice la depilación y ya después de depilación vi un programa La Voz. Vi un programa La Voz y lo grabó mi madre a verlo. Ya tiene 5, mientras yo estaba cenando. El sábado por la mañana me fui al torneo de pádel. Pero bombero y comí paella y también el sábado yo gané un partido, el primer partido yo ya lo he ganado, el segundo gané y también me dio un trofeo de diploma. Ya el sábado por la noche tomé un mojito y ya ella no fue a casa. Yo estaba leyendo y también escuché el ganado del partido que empató Barça contra Madrid. Y después el domingo por la tarde hice puzzle que compró mi padre. Yo estaba avanzando por ella y con mi paquete y también mi padre me ayudó. Y yo voy a Rogelio y me hice una pregunta a mi compañera directa. ¿Y cómo fue el fin de semana? Bien. ¿Sí? ¿Te lo pasó bien? Sí. ¿Y disfrute al padre el sábado? Sí. ¿Y ganaste? Sí. ¿Y qué te ganaste? ¿Qué ganaste? Ah, chanda. Ah, chanda. ¿Y jugaste bien? Sí, bien. ¿Sí? ¿Y comiste paella? Sí, paella. ¿Y qué más? Y tomé por la noche todo un mojito. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Y qué más? Después a mi casa. ¿Y qué hiciste? Pues escuché el partido Madrid contra Barça, empató final. ¿Empató? Sí, empató. Sí, sí. Quedaron 2-2. 2-2, sí. ¿No? ¿Y lo viste el partido? Sí. ¿Con quién lo viste? ¿Con tu padre o sola? Con mi madre, con mi padre, mi hermano y yo. Ya, luego. Los cuatro. Los cuatro, ¿no? Sí. ¿Y tú de qué equipo eres? Yo de Barça. Madre mía. ¿Y tú estás? Sí. ¿Y de jugadores? Hombre, Messi, Puyol. A ver, ahí está. Ah. ¿Y qué más? El domingo a Pumba. Ah. ¿Y te lo pasas de bien? Sí. ¿Sí? No sé qué más. Pues adiós. Adiós. Bueno, me llamo Paco Galera. Estamos en la radio de Asilo 2. Y bueno, y voy a ver el Mario José. Bueno, Paco. ¿Cómo te llamas con Mario José? ¿Que me lo repites, por favor? Te lo repito. ¿Sí? ¿Cómo te llevas con Mario José? ¿Te llevas bien o mal? Bien. ¿Haces relajación o respiración o algo? Sí. Qué mal, diferente. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Con mis compañeros, bien. ¿Quiénes son? Son Ana, yo, Paqui, y Iván. ¿Qué haces en el logopedia? Hacemos prender el número del móvil. ¿Qué más? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿A qué hora tiene el horario para entrar a logopedia? Hoy hemos bajado, hemos hecho respiración con ella. Bueno, ¿cómo es María José? José, guapo. Y también es bueno. Yo no quiero que se fade conmigo, porque o si no me sorprende en la clase de logopedia. Bueno, Paco, ¿y es muy exigente María José como profesora? Sí. ¿Sí? ¿Os hace trabajar mucho? Mucho. ¿Pero en qué cosa os hace trabajar mucho? Por ejemplo, hacemos esto de trabajar a una historia. Tenéis que hacer historias, trabajar en historias, ¿no? Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Con los compañeros cómo es? ¿Con los compañeros? ¿Es muy estricta? Un poco. ¿Y contigo? Conmigo a veces se ríe conmigo. Contigo se ríe a veces, pero porque tú haces bromas, ¿verdad? Y, sí. Y haces que se ría, porque tú eres un poco payasín, ¿no? No. Entonces, ¿la logopedia te gusta? Sí, me gusta. ¿Y qué mensaje le mandarías tú a María José? Pues mira, que voy a mandar un mensaje porque, mira, porque la María José es buena y también porque lo quiero mucho. Yo no quiero que se enfade porque... Bueno, pero ella es buena. Ya. Ella no se enfada, pero María José es muy buena persona, muy buena gente y buena profesora. No es porque le estemos haciendo la pelota, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, ¿quieres decir algo más de María José? Una cosa, sí. A ver. Porque la María José es buena. Porque trabajamos mucho y de ahí duro con bien. Ella. Muy bien. Marina, a ti María José no te da logopedia, ¿verdad? No. Pero tú quieres decirle algo, mandarle algún mensaje, que aunque no es tu profesora, pero sí que la conoces del centro y del comedor y el patio. ¿Quieres decirle algo a María José? Bueno, que es buena. A poner la conozco, es buena. Muy bien. ¿Nos despedimos? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Yo ya me voy. Hola, me llamo Gema y vamos a hablar de Manolo. Hasta aquí. Hola, me llamo Taki, Manolo. Pues yo decía a Manolo que lo hice de menos y que... Bueno, que lo quiero mucho con mi amiga y que algo, por más Manuel le quiero decir que él es el mejor amigo que tengo y que trabaje bien. Porque quiero que trabaje bien y porque y que aquí estaremos con él. Hola, yo soy Aste y vamos a hablar un poquito de Manolo, ¿verdad? Manolo ya no está aquí en nuestro centro, pero ¿dónde está Manolo? ¿Sabéis vosotras dónde está ahora? Está en Casillas. Está en Casillas, está en nuestro centro de Casillas, donde están los chavales pues más mayores. Tú, Paqui, me has dicho antes que lo has visto en Casillas, ¿no? Sí. Porque tú, ¿cuándo vas a Casillas? Y hasta mañana. Y ahí he visto a Manolo. Sí, sé que... Sé lo que lo has visto Manolo, hasta que proclam... La voz... Ay, la voz bajando bien... Y luego lo cruzamos, hay que ver caso, tengo que con él. ¿Pero has hablado con él? Sí. ¿Y qué te ha dicho? ¿O qué le has dicho tú a él, si se puede contar? Y con José Antonio. Lo habéis saludado, ¿no? Le habréis dicho, hola Manolo, ¿cómo estás? Sí. Sí, ¿cómo estás, Manolo? ¿Y qué estaba haciendo Manolo allí en Casilla? ¿Te has dado cuenta de en qué estaba trabajando? ¿Sí? Si sabes en qué estaba trabajando, ¿qué tareas estaba haciendo Manolo allí en Casilla? No sé yo. No lo sabes. ¿Tú, Gema? Pues yo, ¿tienes algo más que decir de Manolo? Pues yo lo veo todos los días en el andador, en un baquí. Ayer que cambié, se lo he visto pronto tú y esta mañana lo he visto yo. Sí, lo he visto ayer y cuando. Y esta mañana. Ah, bien. Entonces Manolo no está aquí en nuestro centro de Murcia, pero sí que. Está en Casilla y lo veis todos los días. Sí. Pero yo pensaba que ya no lo veis desde hace mucho tiempo. Sí. Pero lo veis todos los días en el autobús. Sí. Y tú, Paqui, como vas los miércoles, ¿no? Si sí. Oye, el miércoles a Casilla lo ves allí también. O sea que bueno, no está aquí con nosotros, pero sí que pues lo vemos de vez en cuando. ¿Vale? Y luego a lo mejor también, a lo mejor en ocio, ¿verdad? Sí. En la salida coincidiréis. Oye, ¿y lo llamáis por teléfono algún día para hablar con él? Bueno, pues un día lo llamé para ver si quedamos, para irnos por ahí, a tomarnos algo y eso. ¿Y quedaste? Pues sí. O sea que de vez en cuando habláis con él y... Sí. Muy bien. Pero, claro, lo echamos un poquito de menos de que no esté aquí con nosotros todos los días, pero bueno... Este año se han ido a Casilla, él, Manolo y Juan Isidro. Ya os vais haciendo mayores y vais pasando... Ya. Yeah. Vais haciendo otras cosas. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿le mandamos un mensaje a Manolo? Pues yo le quiero decir que lo quiero mucho como amiga y que... Y que lo queremos todo. Bueno, Manolo, yo quiero yo mucho, estoy conmigo. Muy bien. Pues nada, Manolo, ya ves que tus compañeros te echan mucho de menos. Me imagino que bueno, que tú también, aunque estás muy a gusto allí en Casillas con tus nuevos compañeros, pero claro, también te acordarás de estos compañeros que tienes por aquí. Y nada, pues como nos vamos a seguir viendo, pues un besico y nos despedimos de Manolo. Adiós. Adiós. Adiós, Manolo. Televisión. Hola, me llamo Iván Cacatea Chirrano, voy a hablar sobre Dani Chocolate. Bueno, Iván, pues me enojé más y hice una pregunta. Entonces, ¿te gusta esta novela, no? Sí. ¿Y ¿Y de qué va? Pues dame yo chocolate. Ya, pero ¿de qué va? Personaje. ¿Y cuál tu personaje favorito? La fíjate. Rosita. Amado. ¿Y quién es Rosita? De Grecia Morena. No, es rubia, ¿no? No, antes. Ah, antes. Sí, antes. Ah, ¿Y qué más? Ahí, y aparte de Rosita, ¿qué más es tu personaje? Los tiros. Ah, los tiros. Sí. Anda que sí. Y el hombre ese, y el hombre ese que tiene tanto cariño a Rosita, ¿cómo se llama? Brooke. Ah, Brooke. Sí. ¿Y a ti te gustan los dos? Pues sí, los dos. Y terminó la mala. Ah, ¿y la mala cómo se llama? ¿Cómo se llama? La esta la. Esa rubia que está ahí en el coche. Sí. Ah, ya. Y antes ese trozo no queda. Ah, de Ángela. No. ¿Cuál? Ay, como tu color. Ah, como mi color de camiseta. No quiero. Y antes ese trozo no queda. Y después ese trozo rubia. Ah, ya. ¿Y qué más? Pues este tiene una mamá, se llama Gabriela. Ah, ya, Gabriela, la que salía el Pasión Gabriela. Sí, esa. Esa. La sí, la que salía el Pasión de Galanes. Y esa, la joven. Veo que estos chicos son unos expertos en telenovelas. Habéis visto toda Pasión de Gavilanes, Dame Chocolate, que yo cuando me hablaba Iván de Dame Chocolate, yo no sabía que era eso. Y también La Tormenta. La Tormenta. Pero una cosa, Iván, antes te ha preguntado Gema de qué iba la serie y no lo has dicho, es de amor, de aventura. Cuéntanos un poco qué pasa en la serie Dame Chocolate. Sí. Aunque son series muy largas que tienen muchos capítulos, pero bueno, más o menos un resumen así cortito de qué va. Es de amor, de alguna madre que tiene un niño y el padre la abandona. ¿De qué va? Ten cuidado. ¿De qué? Hay una trampa. ¿Hay una trampa? Sí. A ver, ¿cuál es la trampa? Pues tapó el niño. Tapó el niño y la madre. Y después, sí, ahí tira. Y también mata. ¿También mata? Sí, y pega. Y se pega, o sea. No. En la piscina. Normalmente los culebrones son muy apasionados. Pasan, claro, la gente, pues. Es muy apasionada, se quieren mucho y luego después se odian mucho, se pelean entre ellos. Eso es muy normal en los culebrones. Es que yo también yo peleo muchas veces. Bueno, pero vamos a hablar de la serie, a ver. Pues también. ¿Y qué más viste? Pues hay una mujer que se llama Morena. Ah, es Morena. Sí. ¿Y cómo es? Rosita. Ah, Rosita Amado, ¿no? Pero morena. Ah, antes fue morena. Sí. Y ahora rubia. Hola, chito. Ah. ¿Cómo se llama? Violeta. Violeta, pero al final no es Violeta, al final es Rosita Amado. Sí. La negra. ¿Y te gusta la novela? Pues sí, me gustó mucho. Y también Tetero y Amor. Y también se casa con Rosita Amado. ¿Con quién? Al final de la película. ¿Pero con quién? Con el Blue. Ah, con Blue. Sí. ¿Y te gusta la boda? Me gustó. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Y la canción? ¿Cómo se llama? Dame chocolate, ¿no? Sí, dame chocolate. ¿Te sabe o no? Sí. A ver, cántame la. Dame chocolate. Bueno, déjalo. Que si no, aquí lo liamos. Entonces, adiós. Hola, me llamo Irene y voy a hablar de Tú sí que vale. Hola, me llamo Lorena. ¿Y de qué vais a hablar, chica? Nah, Tú sí que vale. Bueno, contadnos un poco de qué va. Pues va que sale haciendo magia también y bailando, y la magia consiste que sale como una muñeca y sale como una jaula y empieza a bailar, y también sale su amiga bailando y lo hace bien el baile y lo hace estupendo. Y también hace bien el baile, para ver que lo hace bien el concurso. ¿Qué? Bueno, chicas, y también hay un jurado, ¿no? Sí. ¿Quién es ese jurado? ¿Por qué? ¿Quién está formado? Una hay que se llama Merche. ¿Y el otro? Uno, Cristian. Es el presentador, ¿no? Sí. ¿Pero quién es el jurado que lo forma? Yo no me acuerdo. ¿Gorbacho? Sí. ¿Y quién más? ¿Risto? Sí. ¿Y el otro quién es? Kiko, ¿no? Sí, Kiko. ¿Y cómo es posible que se salga en un concurso de talento cuando no tiene ninguno? Exactamente. Porque la gente le gusta y dice, tú sí que vale. Está aquí. ¿Y yo qué voy a hablar? A ver, ¿qué es lo que más te gusta del programa, Irene? Cómo cantan. A mí, cuando baila sevillana. Y a mí, cuando hace los trucos, eso que hizo truco con las cartas. Lo peor. Y a mí... Lo peor. Y a mí... ¿Hay algo que no te guste? ¿Cómo escriben? ¿Es que salen escribiendo? No. No. Pero hay algunos que lo... ¿Que hacen cosas raras o qué? Que hacen cosas raras. Ajá. Uh-huh. ¿A ti hay algo que digan no me gusta? A mí aquí lo que no me gusta es que se mete la boca en una espada. Moño, en plan como un fakir. Sí, así. Ajá. ¿Dura mucho el programa? ¿Es muy largo? No. ¿Y dura poco? ¿Y qué día lo ponen y en qué canal? El fin de semana lo pone a las 7. Fin de semana a las 7. A las 7. A las 7 y el Telecinco, pero las 7 pertenece a Mediaser. Okay. Sí, las 7 a Mediaser pertenece. Adiós. Adiós. Adiós. de Serrano, compañeros y amigos de la Tidaca, de Manuí y la Tan. También tira la data son una chocolate y otra de merengue y otro de normal y también una chica muy pequeña, una llama, otra el pedo si tiene decisión cataña y a veces de cara. Bueno, Iván, ¿y tú los trilocos dónde los has visto? ¿En la tele, en el cine? En la tele. ¿Y en qué canal ponen los trilocos? La primera. ¿En la primera? La 1. ¿A qué hora ponen los trilocos? La misma hora. Yo de los trilocos, la verdad, no había oído hablar en la vida. Lo hemos visto en internet y parece ser que son familia de los payasos de la tele. Sí. De Miliki, Gaby, Fofito. Emané. Y Mané, que es familia de ellos. De ella. Y son muy divertidos porque yo cuando era pequeña ponía los payasos de la tele. Aquí me estoy delatando, que tengo ya muchos años, pero cuando ponía los payasos hace ya mucho, mucho tiempo, y yo era pequeña entonces, y eran muy divertidos, a mí me gustaban mucho. ¿A ti te gustan los trilocos? Sí, es que yo tuve de pequeño, de que de lo que tenía él, sus brazos de... Yo pero los trilocos, ¿tú cuando estás viendo los trilocos te ríes mucho? Sí. ¿Y qué hacen para que tú te ríes tanto? Y el circo igual también. Porque van en un circo. Sí. O sea, salen en la televisión y también van en un circo. Sí. Y te ríes mucho con ellos. Son divertidos. Muy bien. También me he hecho una foto con él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienes? ¿Pero porque tú has ido a verlo al circo? Sí. ¿Nos traerás esa foto? Es que, ¿para que la veamos? Es que esa foto no tengo yo. Bueno, no sé. Tiene mi prima Lidia. Vale. Escondida. ¿Escondida? Sí. Vale. O sea que no hay foto. No hay foto. Bueno, pero lo ves en la tele, pues nada, si con eso es suficiente. Si lo has visto en la tele y te encanta, pues ya está, nos cuentas por qué te divierten tanto. ¿Qué es lo que más gracia te hace de los trilocos? Cuando tú más te ríes, ¿cuándo es? ¿Cuándo te ríes tú más? ¿Cuando tiran las tartas a la cara? ¿Cuando se caen al suelo? ¿Qué es lo que a ti te hace más gracia? No se cae al suelo. Bueno, es que no lo sé, yo es que no lo he visto. ¿A ti qué es lo que más gracia te hace? Por la cara. Cuando se tiran la tarta a la cara, sí. Y se manchan todo. Sí, hay que de todo. ¿Y con quién ves los trilocos en la casa? ¿Los ves con tu hermano, con tus padres? ¿O tú solo? Yo solo. ¿Tú solo los ves? Sí. ¿Y qué días ponen los trilocos en la televisión? Pues lo he dicho yo, la última hora. ¿Pero qué días? ¿Los lunes, los jueves? Todos los días. ¿Todos los días? ¿Y tú lo ves siempre? Sí. O sea, que te encanta. Me encanta todo. Muy bien. Sé que tenía su brazo de él. ¿Y cuántos son los trilocos? ¿Cuántos son? ¿Son tres? ¿Son cuatro personas? ¿Cuántos son? Yo es que no lo sé. Pues... ¿Qué? ¿Cuántos trilocos hay? ¿Son un triloco, dos trilocos, cuatro trilocos? Creo que son tres. Por lo que yo he visto en internet, creo que son Mané, ¿no? ¿Se llama uno? Sí. Y dos más, y pero los otros no sé quiénes son. Pero tiene. Tiene un fondo amarillo. Y y también como ese color, algo que se llama morenito. Morenito no, salmonete. Salmonete, color salmonete. Sí. Buen color de piel. Pues nada, Iván, ¿nos despedimos? Sí. Adiós. Adiós. Yo me llamo... Hola, me llamo Abel. Ah, no, Juan. Y vamos a hablar del partido de ayer. Ayer jugó en Madrid contra el Ajax y ganaron 4-1. El primer gol fue un pase de Modric a la espalda de la defensa, pilla adelantada, el portero se la come y a puerta vacía Cristiano Ronaldo. Y el segundo... ¿Eso? A ver... Callejón. Callejón. El segundo, un callejón. Callejón. Otro pase a la espalda de la defensa, que estaba dormida, y el balón controlado por Callejón y se la cruzó al portero por el mismo lado. Y el tercero... Eso. Kaká. Kaká. Yo, Kaká. Un golazo. Kaká. Un golazo. Ahí... Desde fuera del área. ¡Hola! Y ya acortaron distancia en un error garrafal del portero de Madrid, de Antonio Adán, porque no estaba Casillas. Cometió un error sacando de puño y al final lo pagó muy caro. Y era 3-1, pero faltaba un gol más. El cuarto. ¿Eso? El cuarto de Callejón otra vez. Rayón, otra vez Rayón. Servicio de Morata, desde la banda derecha, un balón colgado y Callejón con la cabeza entre el defensa y el portero adentro. Y porque no marcó Morata, porque no llegó a marcar Morata, porque lo desbarató el portero holandés. Pero ayer se podría haber llevado el equipo holandés, el Ajax, se podría haber llevado 7 goles. Si no llegase por el portero. Entonces, ¿jugaron bien o qué? Sí, muy bien. La posesión la tenía en Madrid. Bueno, decir que debutó también un futbolista, contando un poquito sobre eso. Pues debutó en la cantera de Madrid, tienen muchos jugadores. Debutó José Rodríguez, que es el hermano de José Rodríguez, los dos. Pero este es menor, el que debutó. Y resulta que José Rodríguez debutó y estuvo el minuto que le dejaron salir, salió primero antes de que saliera Morata, un minuto antes de que saliera Morata. Pero el juego que creó se llevó a tres jugadores, y porque no le llegó el pase a Modri o a Cristiano, pero si le llega un pase. Y él le llama el falso 9, porque en vez de convertirse en un media punta, él se convierte en un falso 9, en un falso delantero, que es lo que le gusta a Mourinho. En vez de ese falso 9 que se mete tras el rechace, atrás, se mete para llegar, igual que Cefarga, ese falso 9 que le gusta a todos los equipos. Y este lo demostró ayer haciendo de falso 9. Bueno, cambiando un poquito de tema, ahora mismo, ¿cómo está la cosa con el entrenador? Hay rumores, ¿y por dónde apuntan esos rumores? A ver. Pues apuntan que todo viene del derbi del sábado. Todo viene del derbi del sábado. Porque le dijo el Mono Burgo, dice, yo no soy Tito Vilanova, pero yo te arranco la cabeza. ¿Por qué? Porque resulta que que había un ricirrace con Pepe, con Ramos, Pepe y Diego Costa, y Mourinho empezó a protestar. Y por eso saltó el Mono Burgos del otro y le dijo que se callara. Bueno, ¿cómo están las cosas sobre la continuidad de Mourinho? Lo tiene... Mourinho, el presidente ya no confía en él. ¿Y eso? Porque... ¿Por los resultados? Porque se está dejando bastantes puntos por ahí. Se había dejado en una de las jornadas, en la jornada segunda contra el Getafe, se dejó 3 puntos. Y ya se ha dejado por el camino entre 14, 11... Y veamos si no se va a dejar más puntos por ahí, por en medio. Pero Mourinho tiene pinta de que se vaya y su sustituto puede ser Joachim Löw. Bueno, Damián, ¿a ti te gustaría que se fuera Mourinho o que siguiera? ¿No te gusta Mourinho? No me gusta. Ah, sí te gusta. ¿Tú no quieres que se vaya? No. Bueno, ¿qué opinas tú de Mourinho? Así. ¿Qué? ¿Así, no? Así. ¿Pero es buen entrenador o mal entrenador? No. ¿Regular? Ajá. ¿Pero por qué no quieres que se vaya? ¿Te quieres darle una oportunidad o qué? Una cosa, si pudieses ser entrenadores, ¿qué dos futbolistas os gustaría fichar para el Madrid? A ver, venga, vamos. Uno en la delantera, Falcao. Si se pudiese fichar a quien quisierais, ¿a quién os gustaría para el Madrid? Hombre, de Manchester City, yo cogería al Kun. Al Kun. Y un jugador velocista como Silva. Silva en el Madrid, es que no lo quisieron. Así que Silva le hicieron pruebas físicas y dijeron que no. Ya. Y mira, ahí está en el Manchester City arrasando. Pero yo creo que este nuevo entrenador que venga, si es que se definitivamente se fuera Mourinho, el nuevo entrenador, si es Joachim Löw, yo creo que optaría por hacer fichajes nuevos. Bueno, Damián, ¿a ti a quién te gustaría fichar para el Real Madrid? Si fuese el entrenador. No sé. Hay uno. Por ejemplo, a Messi, ¿te gustaría ficharlo? No. Hay uno que estábamos detrás de él que siempre seguíamos insistiendo, pero que Sevilla no nos lo dejó llevar. Ajá. Pero por ejemplo, yo que sé, a Iniesta, ¿te gustaría? Sí, está. A Navas. Navas no lo veo yo en el Madrid. No termino de verlo yo en el Madrid. O Falcao. Ah, Falcao. Eso sí que lo veo como una cosa posible. Y de hecho, si hay cambio de entrenador, hay que gastarse pasta también en un jugador clave. Y Falcao, vamos. Falcao, por lo que ha dicho, puede dejar el equipo. Bueno, una cosa. Las votaciones para el Balón de Oro ya están enviadas. Enseguida se van a conocer, ¿no? Sí. ¿Por dónde van a ir los tiros? Yo creo que está entre Messi, Cristiano... Y luego estaba Iniesta. Iniesta. Yo creo que se lo va a llevar Messi otra vez. Pero me gustaría que se lo llevase Iniesta. ¿Qué opináis vosotros? Hombre, en la temporada pasada el Balón de Oro se lo llevó Iniesta. Yo creo que este año debería llevárselo otra vez un jugador español. A ver, la cosa está complicada. ¿El año que viene veía Falcao colocado entre los tres finalistas últimos o qué? Sí, si lleva una buena racha, sí. Pero todo depende si tendrían que fallar Messi y Cristiano. ¿Consideráis que el tercer mejor delantero del mundo o qué? Sí, el tercero. Es muy bueno y además es muy bueno porque tiene porque se parece a un jugador de Madrid. Hemos visto en finales europeas ya ganando y arrasando, y lo hemos visto muy fuerte en la Liga Española. De hecho, él es el que está aguantando el Atlético ahora mismo. ¿Y el Levante? ¿Cómo pensáis que funcionaría en un equipo grande? Funcionaría como un 9 puro. ¿Quién pondríais, por ejemplo, detrás mandándole balones de centrocampista? Yo pondría a Xavi Alonso... Y a Modri y a Kedira, mandándole esos balones a allí. ¿Te gustaría entonces a ti tener a Falcao en el Madrid? Sí. ¿Y qué hacemos con Cristiano entonces? No, Cristiano sería una banda. banda. Ah, pero de 9 puro en el centro, arrasando Falcao. Arrasando. ¿Creéis que se llevarían bien Cristiano y Falcao? Sí. Claro, portugués y colombiano, sí. Bueno, iremos viendo. De momento, chicos, nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Noelia. Ya hemos acabado el programa. Bien. ¿Cómo te ha pasado el programa? Bien. ¿Y tú, Paula? Yo bien. ¿Tienes ganas que empiece en Navidad? Sí. ¿Y tú, Paula? Yo sí. Bueno, chicas, pues espero que os lo hayáis pasado muy bien, que a los compañeros les guste mucho el programa número 24. Y nada, nos despedimos hasta el próximo programa. Ya. Espera, espera. Creo que aquí Noelia está deseando decir unos cuantos consejos. Bebe mucha agua, come mucha fruta. Hay que prepararse bien, que hace poco frío, hay que comer mucha verdura, hacer deporte y hay que cambiar de equipo. Hacen. Especialmente si te llama Hacen y eres del Real Madrid. Bueno, bueno, me lo estoy pensando porque el Madrid últimamente va un poquillo mal y el entrenador fatal. Pero bueno, lo último es cambiar de equipo. Hasta la próxima, creo. Adiós. Adiós.